Me de morir, que viviré, me de morir, que viviré, para cantar las hazañas del Señor. Me castigó, Señor. Es puerta del Señor. La piedra.